A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo. Bienvenidas y bienvenidos a Foro Ciudadano. En todo Chile, en las 15 regiones, existen radios así llamadas comunitarias o ciudadanas, locales, territoriales, yo no sé cómo la conoce usted. Pertenecen a centros culturales, algunas son de iglesias, otras de organizaciones sociales, tal vez grupos de amantes de la radiofonía, ¿por qué no? Pero también los municipios en los últimos años se han lanzado a solicitar frecuencia para, como municipio, tener su propia radio en el territorio. También tenemos universidades que están en la misma escalada, escuelas, corporaciones, en fin, las radios de corto alcance, como las define la ley, son tan diversas como la sociedad misma, funcionan al margen del mercado, por así decirlo, ya que la ley que actualmente las rige, además de limitar su alcance, les prohíbe tener publicidad pagada. Por lo tanto, se trata de emisoras que por lo general salen al aire a puro ñeque, la verdad, pulso, voluntad. De hecho, la gran mayoría de sus trabajadoras y trabajadores lo hacen en forma voluntaria. Las radios con las que nosotros trabajamos en Foro Ciudadano, que son más de 140 en las 15 regiones, el 85% de las personas que trabajan en estas radios, que son alrededor de 2.000 personas, lo hacen en forma voluntaria, de acuerdo a los registros que nosotros tenemos en nuestras oficinas. En algunas radios, la ciudadanía a la que está dirigida participa activamente en la definición de los contenidos, los programas, en fin, el quehacer radial. En otras, en tanto, la participación es limitada o nula. ¿Hay radio comunitaria ahí donde usted vive, donde nos está escuchando? ¿La conoce? ¿Ha ido a verla? ¿La han entrevistado? ¿Le han entrevistado? ¿Tal vez tiene un programa? ¿Qué vínculo tiene usted? Bueno, a pesar del gran aporte que diariamente otorgan a su audiencia, las radios comunitarias ven limitado su actuar debido a una serie de normas restrictivas que impiden su desarrollo óptimo. Según la ley que actualmente rige estas emisoras y que fue promulgada el año 1994 en el gobierno de don Patricio Elwin, solo pueden transmitir con un watt de potencia, lo que es muy poquito. Tienen una concesión por solo 3 años, cada 3 hay que estarla renovando, si es que, y les está absolutamente prohibido emitir avisos y propaganda de cualquier índole. Bueno, es la ley que norma la radio. La propuesta legal, la que en la actualidad el gobierno hace ya algunos días le estableció suma urgencia a un proyecto de ley que reforma la actual norma, crea el Servicio Comunitario de Radiodifusión, que les va a permitir ampliar la duración de las concesiones. En la actualidad 3 años, si es que se aprueba el proyecto de ley tal cual está en el Parlamento, se aumenta a 15. Luego, la potencia de 1 watt a 25, elevar las antenas a 18 metros, lo que amplía su perímetro de acción, que es lo que importa para usted que nos está escuchando, que van a tener más posibilidad de instalarse en el territorio. Asimismo, se señala que las radios deberán estar a cargo de organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales, en fin, pero sin fines de lucro. Uno de los puntos que más ha generado discusión, tensión, debate, es el del financiamiento de estos medios, ya que este proyecto establece la posibilidad de que las emisoras se sustenten con publicidad, a lo que ARCHI, la Asociación de Radiodifusores de Chile, se opone tenazmente por considerarlo competencia desleal para con las radios comerciales que están instaladas en las regiones y que forman parte de las afiliadas a la ARCHI. Vamos con nuestros invitados, que son los que saben. Estamos con dos varones, con don Alberto Cancino, quien preside la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARCICH, y que agrupa unas 200 emisoras comunitarias en las 15 regiones del país. Junto a él estamos con el presidente de la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI, que desde el año 2005 la preside Luis Pardo. Muchas gracias por estar aquí en el Foro Ciudadano. Uno siempre espera sintetizar el tema, a ver si usted que nos escucha ya nos sale de la sintonía, para que ahora conversemos sobre una ley de radios comunitaria. Luis, muy bienvenido al foro. Oye, hay radios que pertenecen a ARCHI, a la asociación que usted preside, si bien se definen también como comunitarias. Nosotros nos emiten. Es el caso de Radio La Voz de la Costa en Osorno, la saludamos. Radio Profeta en Freirina, en la tercera región. Radio Santa María en Coyhaique, en fin. ¿Por qué pasa eso? Digo, ustedes comerciales y ustedes sociales comparten algo más que el radio espectro, al parecer. Yo creo que la denominación de comunitarias y ciudadanas que se le da a las radios que hoy día se denominan de mínima cobertura dentro de la legislación actual es una denominación un poquito arbitraria. Yo creo que todas las radios, incluso las más grandes, tienen un fuerte componente ciudadano y comunitario, sin el cual no tendrían los niveles de audiencia, los niveles de credibilidad y los niveles de aceptación que tiene la radiodifusión en general en el país. Yo creo que el atributo de ciudadano y el atributo comunitario son valores comunes a toda la radiodifusión, particularmente en Chile, donde la radiodifusión además es muy diversa y ha cumplido históricamente un rol tan importante cerca de la comunidad y cerca de la ciudadanía. No obstante, en la práctica se diferencian significativamente unas de otras. No tanto, fíjate. Nosotros hemos hecho estudios y la verdad es que, salvo excepciones y una masa crítica, podríamos decir, de radios de mínima cobertura que efectivamente responden a emprendimientos de carácter comunitario en sus respectivas zonas, la inmensa mayoría son muy parecidas a las radios que se denomina eufemísticamente como comerciales. Cuesta mucho establecer una diferencia y nosotros de hecho hicimos un estudio bastante profundo el año 2006 y el resultado fue que, salvo, como digo, un número importante, pero no más de 50 radios de las encuestadas, más de 200 respondían al patrón común y corriente de la radiodifusión chilena en cualquier región del país, de manera que yo creo que y justamente salvando a veces esas diferencias artificiales es que con Anarsich hemos podido avanzar también en colaborar con este proyecto en muchos aspectos. Nosotros no estamos en contra de este tipo de radio, pero sí no nos parece, para rematar bien este punto, que a nosotros se nos tilde de comerciales y a otros se les dé por ley el atributo de comunitarios. Yo creo que la cosa no es tan así. Tal vez más que comerciales, dejar claramente explicitados fines de lucro. Y si bien toda radio tiene un fin público, toda radio obedece a las necesidades de su audiencia, otra cosa es pretender que la audiencia, que la comunidad a la cual se dirige la radio, participe de manera activa sí. en la programación de la radio. Y tal vez esa es la gran diferencia entre radio comunitaria y radio, no sé, comercial, con fines de lucro, como queramos llamarlo. Yo creo que, mira, el 70% de las radios chilenas que están afiliadas a la ARCHI factura menos de 1.000.000 de pesos mensuales. Estamos hablando del 70%. Estamos hablando de más de 300 radios que a lo largo de todo Chile hacen radio con los mismos esfuerzos y con las mismas dificultades que las radios que se van a beneficiar con este proyecto. De manera que por eso digo que hay que llevar la discusión al terreno real y ahí entonces ir viendo cómo se pueden ir cerrando las diferencias. Está entretenido este programa conversando con un representante de las radios de ARCHI y con un representante de la radio comunitaria, territorial, local. Las siglas se parecen, por eso prefiero nombrarlos por sus respectivos nombres. Alberto Cancino. Suenan los celulares, pasa todo aquí. Porque así es la comunicación. No, pero es que la demanda es muy grande. Está Chile parado mientras nosotros aquí hacemos radio para las 15 regiones. No, Alberto Cancino, hablemos del proyecto de ley. Usted ha participado en varias reuniones en la Comisión del Parlamento, donde se debate este proyecto de ley. En la actualidad hay alrededor de 130 radios de empresas privadas que hacen uso de esta ley de mínima cobertura. ¿Y qué posibilidades hay de que esto se vuelva a repetir en la nueva ley? Ustedes ya previendo que esto ha ocurrido en estos ya 14 años, ¿no? Que está la ley de radios de mínima cobertura funcionando en el país. Bienvenido, Alberto Cancino. Muchas gracias, Vicky. Un saludo a toda la audiencia de Foro Ciudadano. Mira, principalmente nosotros hemos señalado y hemos denunciado en forma reiterada, tanto en SUTER como en otros organismos públicos y autoridades pertinentes, con respecto a lo que está pasando hoy en día con el tema de la radiodifusión comunitaria o la radiodifusión de mínima cobertura. Que hoy día es cierto, o sea, hay más de 130 empresas privadas que se están llevando las concesiones para su casa. Ellos las administran como si fueran radios comerciales, sin ningún tipo de aceptar la ley, que no pueden pasar publicidad, que pueden transmitir con menos de solamente un watt, etcétera. Bueno, y esas denuncias las hemos puesto y las hemos presentado dentro del proyecto de ley y esperamos que eso no se vuelva a repetir. O sea, lo que estamos planteando como proyecto de ley es que las propiedades de los medios de comunicación que van a estar y se van a acoger a esta nueva ley de radio comunitaria van a ser efectivamente organizaciones sociales de carácter cultural, social, educativo, que van a estar planteadas dentro de los estatutos, que no van a estar aquí la empresa Sociedad Anónima y otro tipo de empresas que solamente buscan estas concesiones solamente para comercializar el tema. Y en ese sentido tergiversan por completo el sentido de lo participativo, de lo comunitario. Y en este sentido nosotros hemos hecho bastante énfasis en la Cámara y en esta comisión que hoy día está tratando el tema de la ley que y también ha estado presente Luis Pardo ahí, no tan solo nosotros, sino hemos asistido a las dos sesiones que hoy día están presentes o que se han tratado ya el tema. Y el énfasis de nosotros es terminar con el tema de que las radios comunitarias queden en manos de privados, porque eso también limita la participación de todo tipo de organización social que quiere establecer un medio de comunicación en su comunidad, en una comunidad rural, apartada. No puede asistir o no puede obtener su concesión porque sencillamente hay una empresa desde Santiago que obtiene todas las concesiones a lo largo de todo el país. Y no tan solo empresas privadas, sino también, y se lo he mencionado, hay empresas o radios comerciales que hoy día adquieren las concesiones de radio de mínima cobertura para establecer enlace a lo largo de todo el país. Y para tener repetidoras. Claro, repetidoras y también sacarlo a un costo mucho más bajo. El punto que tal vez habría que aclarar, Alberto, para que la gente que nos está escuchando, que la ley que se logró el año 94 con Patricio Elwin es una ley que solo se preocupó de normar los aspectos técnicos. Ese era uno de los grandes aportes de la lucha por la democracia durante la dictadura, que se llegó a la transición con radios comunitarias, con organizaciones creadas. Sin claro, embargo, yo creo que siempre lo que se logró normar ahí fue solo la cosa técnica, no así su aporte social, comunitario, y hasta el día de hoy tenemos ese tremendo lío. Y ya en el cuarto gobierno de la Concertación todavía no se logra tener una ley que dé cuenta del trabajo social, comunitario, que esas emisoras, al menos, en virtud de eso, se quedan con las frecuencias que utilizan. Lo que pasa es que desde los años 90, que partió este movimiento de radio comunitario, radio popular, en ese entonces se hablaba, siempre estuvo el espíritu de que sean concesionadas por organizaciones de carácter social. En ese es sentido, el espíritu sin cuerpo, la primera ley, Alberto, claro, la primera ley no establecía que esto tenía que estar en manos de las juntas de vecinos y asociaciones de juntas de vecinos en ese sentido. Y todo eso, cuando se planteó el tema en el Congreso, se borró. Y entonces aparecen que los concesionarios de esta ley para radio de mínima cobertura solamente se les exigía a una persona jurídica, nada más, sea el carácter que sea. Ese es el Chile que hemos debido ir construyendo lentamente luego de la dictadura. Luis, ¿entre ustedes hay acuerdo en que la nueva ley que regulará el quehacer de la radio comunitaria incluye una mayor potencia, mayores alturas de antenas, mayor duración de las concesiones, que sean solo organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, en fin? Sin embargo, ustedes han sido muy tenaces en frenar toda posibilidad de que la radio comunitaria, territorial, local o como ciudadana o como se llame, puedan tener acceso a tandas comerciales, a publicidad o el lenguaje que se ocupe. ¿Por qué? A ver, cuéntame. La explicación es muy simple y tiene que ver con lo que era la introducción que usted hacía al comienzo. En las radios de mínima cobertura, la estructura de costos es muy distinta a la de una radio que está otorgada con todas las normas tradicionales, digamos, de la radiodifusión AM o FM. Uh-huh. Un radiodifusor en un pequeño poblado en el sur que tiene una radio FM tiene que pagar imposiciones, aunque quienes trabajen ahí sean sus hijos o sea su señora, está sujeto a las leyes laborales, cosa que, como ustedes mismos señalaban en la introducción, suele no ocurrir en las radios de mínima cobertura, donde hay una gran colaboración de la comunidad o de personas que les gusta esto. Tiene que pagar un arriendo, que tampoco suele ocurrir, porque muchas veces se instalan en un centro comunitario, lo cual está muy bien, yo no estoy criticando, sino que estoy poniendo solamente los factores de comparación. Tiene que pagar patente comercial, tiene que pagar impuesto al espectro, por el uso del espectro radioeléctrico, del cual están eximidas las radios de mínima cobertura. ¿Cuánto se paga por eso? Solo alrededor de 150 a 300 mil pesos al año, según la potencia y según varias factores. Tiene que pagar derecho de autor, que es un costo también importante, porque los pequeños radiodifusores, ese 70% que paga, que factura menos de $1,000,000, les cobran un mínimo, no les cobran un porcentaje como se hace con las radios más grandes, sino que al más pequeño se le cobra un mínimo que bordea los 30, 40 mil pesos mensuales. De manera que uno va sumando y se encuentra entonces con una pequeña empresa familiar que muchas veces factura 500, 600 mil pesos, que hace radio con mucho corazón también y con muy poco sentido de lucro, que es la diferencia que a nosotros nos parece odiosa que a veces se implanta en esta discusión. Hay que recorrer Chile y conocerlo. Y conocerlo, claro. Claro, para entonces, este señor que está haciendo radio a veces con mucho esfuerzo y por muchos años, le aparece al lado un competidor que tiene legítimamente todo el derecho de hacer radio, que es una radio de mínima cobertura, pero aquí hay dos factores. vamos a partir de del supuesto de que este competidor es una persona honorable y leal que solamente quiere servir a una comunidad y que no tiene un fin comercial. Y esa persona dice, mire, yo para financiar esto que estoy haciendo voy a vender publicidad, ¿no es cierto? Y sale entonces con su estructura de costo a vender publicidad a precios que esta asociación no tiene ninguna posibilidad de competir. Y esa es la realidad, ¿no es cierto?, que nosotros vemos hoy día, en que la ley prohíbe la venta de publicidad, pero que sabemos que se practica masivamente y cómo tienen complicado a muchos pequeños radiodifusores, particularmente en regiones. Si a esto le agregamos el segundo factor, que muchas veces el radiodifusor de mínima cobertura, como bien señalaba Alberto, no es genuinamente comunitario, sino que es una persona que está entrando a la actividad comercial de la radiodifusión por la puerta chica, por estas facilidades que le otorga la ley, y esa persona entonces hace un emprendimiento verdaderamente comercial, la competencia se torna mucho más árida, mucho más difícil, y en definitiva lo que nosotros no queremos es que el pequeño radiodifusor que está en el medio del sándwich entre las grandes cadenas, que son las que también muy legítimamente comercializan la publicidad de cobertura nacional, y por el otro lado, esta nueva competencia que comienza a aparecer, le van a comer la poca cartera comercial que va quedando en las regiones para sustento de estas 300 y tantas radios regionales que viven exclusivamente de los ingresos de publicidad. Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal www.forociudadano.cl. En Foro Ciudadano estamos conversando con el presidente de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARCICH, que agrupa unas 250 emisoras en las 15 regiones, me refiero a Alberto Cancino. Junto a él estamos con otro presidente, esta vez de la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI, desde el año 2005, presidida por Luis Pardo, y con ellos dos conversando a propósito de la urgencia que la presidenta Bachelet le ha puesto a un proyecto de ley que va a normar y regular, ahora sí, el quehacer comunitario de la radio comunitaria. Le advierto que son muchas y cada mes surgen y surgen más y más radios, por eso es importante tomarse en serio este tema. Y antes de la pausa nos decía Luis Pardo de ARCHI que no le parece muy leal el que las radios comunitarias obtengan la posibilidad de tener publicidad y que la radio comercial lo continúe haciendo como hasta ahora, porque la radio comercial tiene que pagar impuesto por el uso del espectro radiofónico, patente, contratos si es que los hay, pero bueno, las leyes laborales, derecho de autor, en fin. Gastos que la radio comunitaria teóricamente no tiene, porque la ley no le impone patente, como no es una actividad comercial, no paga impuesto, no paga derecho de autor, en fin. ¿Qué dice Alberto Cancino de esta mirada que tiene Luis Pardo? Y que no es la mirada solo de él, es la de ARCHI y que ha pesado en el Parlamento y que va a estar en la comisión parlamentaria dando vuelta. Usted sabe que a los parlamentarios no les es indiferente la opinión de la radio comercial en Chile. Bueno, así lo hemos visto eso, también sí. en la asistencia a las comisiones. Mira, yo creo que una, y es lo que hemos tenido que ir aclarando cada vez más, en que una radio comunitaria, por el hecho de pasar publicidad, no deja de ser comunitaria ni tampoco se transforma en radio comercial. Y en ese aspecto tratamos de cuidar de que el hecho de que las radios comunitarias estemos solicitando algún tipo de sustentabilidad, llámese publicidad, llámese otra subvención, llámese de otra manera, como lo han hablado algunos diputados ya, pero nosotros estamos pidiendo un derecho, que se respete ese derecho a tener algún tipo de sustentabilidad para que la radio comunitaria se logre desarrollar. Hemos estado durante más de 15 años con un marco legal que lo prohíbe. Porque si bien no te permite la publicidad, pero tampoco te otorga ningún otro tipo de beneficio ni tampoco algún tipo de sustentabilidad para que se desarrolle este nuevo referente de radiodifusión que tiene que ver con el trabajo más comunitario, más social y que está ubicado en determinada localidad. Y lo que sí es evidente es que una radio comunitaria, por más chiquitita que sea, no puede funcionar en un 100% no. Solo con trabajo voluntario, me imagino. Claro, igual hay que pagar sueldo, igual hay que pagar agua, luz, teléfono, para que funcione como radio. Entonces, en ese aspecto, nosotros señalamos que se nos dé el derecho a la publicidad o a la sustentabilidad que permita el desarrollo. Ahora, en ese aspecto, nosotros insistimos de que la competencia desleal que pueda darse Nosotros de hecho no hablamos de competencia, más bien que somos radios comunitarias que han surgido y se han desarrollado durante estos años a través de una serie de creatividad y gente que hace un montón de cosas para mantener estas radios y subsistir, porque en definitiva lo que ha pasado con la radiodifusión comunitaria o de mínima cobertura, que hoy día está subsistiendo, está sobreviviendo y vive de la mendicidad, y ahí sí hay que decirlo, y así también lo establecí en la comisión. Y en ese aspecto yo creo que tenemos todo el derecho de exigir de que exista algún grado de sustentabilidad, algún grado de publicidad que permita el desarrollo de estos medios más chicos. Para eso tenemos que colocarnos de acuerdo con los radiodifusores comerciales para buscar de qué manera regulamos el mercado y que realmente permita el desarrollo de ambas radiodifusores. Porque por una parte, claro, vamos a defender el derecho de la radio regional, las chiquititas, sobre los grandes poderosos que también están presentes en todo el país, que son las radios más tradicionales, con mucho más competencia, mucho más potencia a lo largo de todo el país, y que yo creo que también generan una competencia desleal. Porque en este sentido, claro, hablamos en ese sentido de que hay un sector que se está llevando la publicidad, y una publicidad bastante grande a lo largo del país, y las radios regionales que pequeñas. Al parecer se quedan pocas manos, porque Luis Pardo antes de la pausa nos decía que el 70% de las radios afiliadas a Archi facturan menos de un millón de pesos al mes. Claro, pero ¿cuánto factura las grandes cadenas? Entonces, que también le quitan el espacio y el derecho a la publicidad de los pequeños, de estos radios regionales. Debe ser un lío. Claro, porque el Archi tiene varias radios chicas afiliadas en regiones, pero que las grandes se las están comiendo, claro, y ambas afiliadas. Entonces, el hecho que nosotros participemos, seamos un actor más, claro, no vamos a quitarle, y la gran mayoría a lo mejor estamos de acuerdo, y eso lo hemos hablado con Luis Pardo, en función de que si va a haber publicidad para las radios comunitarias, ellos van a estar con todas las obligaciones que le corresponde y que establece la ley. O sea, hacer inicio de actividad, facturar, pago de derecho a autor, y el pago del espectro radioeléctrico, que también lo estamos pagando. Las radios comunitarias también lo claro, pagan. Claro, hoy día de mínima cobertura no tan solo estamos privados de ello, sino que estamos pagando y hay una tremenda deuda por parte de radiodifusores por el derecho al espectro radioeléctrico que todos creíamos que no lo teníamos que pagar, y hoy día aparece grandes deudas en que se está deudando ese tema y que creíamos que estamos... Pero la ley viene en eximio. Hoy día por lo menos nosotros la propuesta que estamos estableciendo estar eximido de ello. Entonces cuando... Creemos, o sea, nosotros no estamos pidiendo beneficio, ¿eh? O sea, que por el hecho de pasar publicidad se lo otorgan a las radios, no. O sea, aquí hay una igualdad ante la ley y que el mercado regule el trabajo. Si hay una radio pequeña junto con una radio pequeña tradicional de 50 o 100 o 250 watts y nosotros que nos van a otorgar 25 watts, bueno, la programación tendrá que ver y el avisador vendrá a dónde va a colocar el billete para poder... contratar la publicidad. El libre mercado, dice usted. Libre mercado del cual siempre se ha hablado y que hoy día cuando decimos que la radio comunitaria queremos que se aplique también a nosotros, se nos dice, no, por favor, ustedes son comunitarios. ¿Ah? Ustedes no deberían pasar publicidad o si no se van a convertir en comerciales. Yo creo que no va en eso. Entonces, ¿cuál es el acuerdo que tenemos? Hoy día está toda la voluntad por parte de Archi, como también de la Narcis, en función de regular este tema de la publicidad y que busquemos la mejor manera de no dañarnos, pero sí mantener ambos derechos y que podamos también las radios comunitarias, un derecho que ha sido limitado por más de 15 años. O sea, desde la mínima cobertura que nace en el 94 hasta hoy día, las radios no hemos tenido ningún tipo de beneficio en materia de sustentabilidad, de por parte del gobierno, por parte de nadie. Las radios han tenido que generar una creatividad tremenda para sustentarse. Bueno, en ese sentido yo creo que están las voluntades. Esperamos que en el Congreso lleguemos a algún acuerdo y establezcamos algún tipo de regulación que permita que la radio comunitaria, como la radio tradicional, podamos convivir y trabajar en conjunto. Por eso nosotros hablamos de complementariedad de la radiodifusión y no tan solo de competencia en ese aspecto. Ahora, yo que les escucho a ustedes dos, les advierto que es impresionante cómo se han ido acercando las posiciones, cómo hoy día están en un lenguaje que posibilita el encuentro entre ambos sectores, mundo social y mundo privado. Es bien notable, ¿lo siente usted eso o no, Luis Pardo? Bueno, yo creo que... Porque lo nota usted, con esa voluntad, por un lado, de reconocer el valor social, el aporte en las comunicaciones que el mundo de la radiofonía comunitaria realiza, En fin, al parecer solo está el tema de la publicidad. Dieron la impresión que eso es lo único que lo... Bueno, nosotros colaboramos en todos los aspectos técnicos del proyecto, en lo que es el aumento de la potencia, el aumento de la altura de antena, fue una sugerencia nuestra, porque la verdad es que las antenas a 6 metros interfieren a todo el barrio, digamos, y generan problemas. Claro. Yo creo que siempre ha existido la disposición por ambas partes. Ahora, desde que yo asumí la presidencia el año 2005 y establecimos este vínculo de, primero en forma privada y después pública, de comunicación con ANARSIC, nuestra única exigencia, nuestro único planteamiento fue el respeto pleno al principio de legalidad, es decir, que toda conversación parte de la base de que quienes usen el espectro radioeléctrico tienen que hacerlo en función de un decreto, en función de un permiso, ¿no es cierto? Porque lo contrario generaríamos un caos como el que ocurre en otros países donde ya hoy día no se puede escuchar radio, como es el caso de Argentina. Y partiendo de esa base, digamos, de que todos estamos por un uso del espectro radioeléctrico en forma civilizada y sobre la base de la legalidad, es que hemos empezado a conversar y avanzar, y la verdad es que efectivamente tenemos muchas coincidencias y se han ido destruyendo también muchas barreras y muchas desconfianzas mutuas en torno que se genera muchas veces por el lenguaje. Por eso yo insisto tanto que esto de la denominación del proyecto es un palito en el camino que nos sigue molestando mucho, porque esto de que se llame esto claro de radios comunitarias, sí, porque los radiodifusores, particularmente los pequeños radiodifusores que hacen radio con mucho esfuerzo y realmente sin ningún por lo menos sin ningún resultado de lucro, se sienten la verdad sobrepasados, en el sentido de que se les desconoce ese atributo, ese componente y esa contribución al rol social y comunitario que ellos también tienen. Claro, si el punto está en quién tiene fines de lucro y quién no, quién transforma esto en una empresa comercial y quién no. Es que eso se da en ambos sectores hoy día, entonces por eso que la diferencia es artificial. Se nos ha ido el tiempo, yo espero que usted ahora siga conversando, estemos atentos. ¿Qué dice Cancino en una sola palabra? A ver, ¿tendremos ley el año 2009? No. Yo espero que sea en este año, que depende cómo se estén desarrollando las conversaciones y en la medida que ya tenemos cierto acuerdo, bueno, solamente discutamos los disensos que existen y podamos obtener lo más pronto posible ley de radio comunitaria, porque sencillamente... Ya no se puede esperar más. Ya no se puede esperar más y cada vez vamos perdiendo más concesiones que están en manos de organizaciones sociales, porque las fiscalizaciones son en forma reiterada, en forma abusiva, que decimos nosotros en algunos planos, pero necesitamos que pronto haya ley de radio comunitaria. El tema está en la mesa, en este mismo punto del dial. Nos volvemos a encontrar. Muchas gracias. Agradecemos a Alberto Cancino, quien preside la Asociación Nacional de Radio Comunitarias y Ciudadanas de Chile, y a Luis Pardo, quien preside la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI. Muchas gracias. Gracias. Nos encontramos. Gracias. Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Producen los periodistas Elisa Barrientos y Andrés Florit. Conduce y dirige Vicky Quevedo.